pues ya... Bueno, sigue dando guerra esto, ¿eh? Sigue dando guerra aquí el tema de la nueva mesa de sonido. Bueno. Bueno, pero mira qué niveles, por Dios. No lo sé qué está sucediendo aquí. Bueno, vamos a dejarlo en paz porque no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. No, la verdad que... Mira, yo... Yo creo que ahora este es el punto... El punto bueno. Sí, porque... Pero bueno, ¿no? Esto habrá que ir pillándole el truco. El tranquillo poco a poco. Esto lo hacen por... No van a poder con nosotros. No van a poder con nosotros, ni mucho menos. Si no pudieron en Morcín conmigo... Bueno. Y las paisanas pidiéndome casa de ellas. ¿Tú crees que van a poder? Esa marabunta ahí. Cuenta, Poti. ¿Qué tenemos? Pues hubo aquí... ¿Qué tenemos hoy? La reflexión que me gustó allí de Morcín fue la de un paisano... Se acercó a donde vendíamos las casadielles, nuestro querido gremio de la Escuela de Confiteros de aquí del Principado. Y dice, como iba bastante afectado y tal, y dice, mira, aquí con el frío que hace, esos guajes que están vendiendo empanadas no van a sacar un chavo. Si vendieran caldo, otro gallo cantaría, dice el paisano. Empanadas. Y al cabo, llega el paisano al cabo de 20 minutos, 25, ya rocio, como el solo. Unos chatinos, ¿eh? Unos chatos. Y se acerca así. ¿Me das caldo? Te lo dijo el paisano. ¿Me das caldo? Y yo, no, aquí solo casadillas. Y dice, ¿caldo? Y yo, no, ahí enfrente. Y ahí, así estaba el panorama allí por Morcín. O sea, que había varios puestos de comida y tal. Bueno, básicamente... Las típicas fiestas del pueblo que aprovechan la carpa la carpa del concierto del sábado para montar pues allí la rifa de la Fogalpitu y tal. Sí. Y hacer el sorteo, bueno, de la subasta esta que te comenté del queso ganador y tal. Y pues pusieron allí unas mesas, vendían los elaboradores de Fogalpitu, una barra allí para los cubalibres y las sidras y nosotros ahí friendo casadillas como gochos. Joder. Y Tamara, que se llevó, por cierto, no hizo nada la pobre mujer ahí con el brazo en cabestrillo, pero bueno, compró 120 euros en casadillas, así que por lo menos amortizó un poco la cosa, no sé si me entiende. Sí, la verdad que... Bueno, mete miedo. Hay que decir, para que no sepa, no sabías que la casadilla es hojaldre, joder. No. Claro, es que yo, como tampoco tomé una puta casadilla casi en mi vida, yo creo. Sí sabía el relleno, pero... La casadilla es un hojaldre muerto. Antes las hacían de pan, de masa pan, pero son más potentillas. Con un relleno de nuez, de almendra molida o avellana, anís y brandy, que le puedes echar o no. Allí también hicieron un... ¿Vosotros echasteis brandy? Nosotros echamos anís, brandy, almendra y nuez, claro. Es un producto caro. Producto caro porque este año la almendra está más cara que el petróleo. ¿Cuánto echas de brandy por casadilla, más o menos? Pues no lo sé. Nosotros hacíamos rellenos de... Nah, brandy, pues... Lo justo, pues... ¿Cuántas casadillas por una botella de brandy? Pues una botella de brandy daría para unos 10 kilos, 12 de relleno de masa. O sea, no es una cantidad muy tal... Aquí en Asturias gusta cargarlas. De hecho, nos contaba nuestro querido mentor allí que cuando participa de jurado en los concursos de casadillas artesanas y tal, le echan tanto anís que al cabo ya de tres ya empieza a estar hasta ciego. O sea que, oye, pues estaría bien eso de comer y ponerse ciego. A mí, de a comer mí, poniendo... ¿Sí? Yo, a mí me daría un favor. A ti posiblemente no ahora mismo, pero a mí me harían un favor. Ahora tal como estoy, ¿no? Pues que pesaríamos todos, pues, unos 200 kilos. Un quintal. Bueno, si Tamara todavía se sostiene con las rodillas, sí, no va a pasar. Bueno, pues nada. ¿Qué tenemos para hoy? Pues hoy, bueno, tú como siempre vas a seguir poniendo tus píldoras así. Sí, tus píldoras. Las del día después. Sí, tus píldoras estas sueltillas por ahí, de lo que quieras. Y como te quejas de que me estoy convirtiendo en un reaccionario. La censura. Una censura aquí. Pues llegando a la censura en una radio libre. No quiero llegar a esto tampoco, pero bueno, yo he dedicado el programa de hoy básicamente a voces femeninas del rockabilly clásico y de ahora. Muy bien. Y vamos a empezar con una chiquilla que, bueno, tiene un grupo más que rockabilly, esto es un poco de jazz, un jazz de Los Ángeles, de California. Por cierto, hoy oí en las noticias que California está viviendo la peor sequía de los últimos años. De hecho, el gobernador ya dijo que procurasen ahorrar un 20% de aquello. Bueno. Los Ángeles están alerta, o sea que yo no sé de qué y puede son pasar. Son las 7 de la tarde. Las 7 ya, y no, raro que no salte ahora el pitidillo ese. Pero bueno, hablando de esta banda que se llama Devil Doll, que es una banda así de jazz billy, así un poco rockera, mezcla un poco, pues sí, estilos de jazz, de rock and roll, de psychobilly y tal, y un poco de ritmos latinos. Me ha gustado mucho cómo han sonado y una versión de Fever. Y bueno, ahí con este estilo cincuentero que se marcan y una voz de su vocalista, para ir empezando con voces femeninas del rock and roll, ahí tenemos a Devil Doll y su Fever. Have to say you give me fever. Esta voz fiebre, es bien para empezar el programa. A mí me sube la bilirrubina. Devil Doll en su disco The Return of Eve del 2007. Qué riquina, hombre. Qué rica está, Qué rica está. Muy riquina. Bueno, sí, seguíamos comentando un poco por alto aquí las las desventuras. Al final no hicisteis ni la etapa épica a Morcín, porque... Bueno, se tuvo que suspender. Bueno, porque basta que aquí se quiera hacer algo para que caiga la tormenta, sí, al siglo. ¿Para qué? Allí en... Infernal, rachas de viento de infernal. Bueno, daban hasta nieve en las cuencas. Una pena, por eso... Pero yo ya le dije a Varo que eso era para... Lo de que daban nieve en las cuencas no era real. Eso era para evitar otra revolución del 34, pero las cosas están muy movidas por ahí por... Está muy bien. Pues, sí, por sí. Mieres para arriba está aquello, sí, que no. Y tienen que asustar a los... Tienen que asustar a los grupos obreros, porque si no... Las cuencas están muy revolucionadas. Están últimamente que no... Va a haber un conflicto, no, va a haber un conflicto. Bueno, vamos a seguir con algo más animado antes de que nuestro Javi nos regale una píldora. Seguimos con este rockabilly femenino. Ahora sí que va una de las pioneras. A ver si puedes leerme este nombre aquí, el primero y el título de la canción. El Sparkle Moore. Sí, ese era el nombre de esta chiquilla y la versión que vamos a ir, Killer. Que bueno, esta mujer pues es considerada, bueno, nació no llamándose así, sino Barbara Morgan, en Omaha. Ay, Omaha, es que ¿dónde está eso? En Nebraska, en el 39. ¡Oh, y bueno, a pesar de registrar solo, de grabar solo tres o cuatro canciones, pues se convirtió en uno de los iconos del rockabilly femenino así de finales de los 50. Y su nombre se debe, su apodo, a que vestía como un hombre a la hora de tocar. No sé, sí. Bueno, vestía con pantalón de traje y tal, incluso con una chupa de cuero, y se parecía a uno de los personajes que se llamaba este Sparkle Moore, que era un personaje de la historieta de Dick Tracy. Y le llamaron así, y bueno, ahí le quedó el nombre, y de hecho tenía un tupé que le parecía bastante parecida a Elvis. Compartían época, ¿eh? Sí, compartían la época. Y bueno, en el 57, después de grabar estos tres temillas o cuatro que la hicieron famosa, pues se retiró a la música porque quedó preñada y bueno, decidió hacerse matrona de una gran familia. Ya se jode, ahí se joden las cosas. Yo lo tengo claro, que una vez que uno da luz ya, sí, sí, ya no hay nada que hacer. De manera. Bueno, vamos a escuchar su tema Killer, que lo grabó para el sello Fraternity en mayo del 57. Algo ahí va. Patapán. Cause he kills the ladies with his smile. A killer. He really fractures the gas with his style. Well, he's the reason that the town has been turned upside down. The reason there's no more contented gas around. Killer. Well, if there that's why they call him, they'll call him a everybody calls him killer. Cause he's a lady killer, just having a ball. So fellas, if you see him, come and grab your girls and start him running. Cause the killer spares no fire at all. Oh yeah. No fire at all. The Killer. Killer. Esa voz final, esa voz final. Es... Joder. ¿Cómo ponen algo de temperatura estas tardes, eh? Poquito menos mal. Estas chiquillas, esta Sparklemore, ¿eh? Sparklemore. Mientras veíamos a esa... Bueno, ¿cómo definir a esta mujer que cayó, que fue arrasada? Es que, por no decir una barbaridad. Bueno, lo del Racing de Santander, por cierto, quería comentártelo. ¿Quién está ahí? No sé, pero... Abre. Tenemos visita en el estudio, tal parece. Bueno, pues como decía, estábamos ahí visionando el accidente de esta pobre mujer ahí en el sardinero. Bueno, pero es que se lo merecía. Bueno, se lo buscó, realmente se lo había buscado ella sola. Bueno, ¿qué vas a decir, oye? ¿Qué vas a decir? Pero bueno, el temporal que corre este fin de semana por ahí, ¿no? Bueno, lamentable. ¿Qué tenías ahí en mente para poner ahora? Nada, puedes poner una otra. Bueno, puedo poner a otra de estas cantantes de rockabilly para seguir con el tema, con la temática. Preséntamela. Bueno, nos volvemos de nuevo a temporadas recientes y nos vamos con una chiquilla que se llama Imelda May, que bueno, es irlandesa, es de Dublín, no sé por qué últimamente aparece por aquí mucho dublinés. No sé yo. Y lleva tocando desde los 16 años, en el 2002 empezó con su grupo. Imelda May, igualmente llamados, y bueno, desde que se lanzó su álbum en 2003 hasta ahora, pues lleva ya grabados varios discos junto a, bueno, ahora mismo está en Reino Unido con su marido, un señor Darrell Hyman. ¿Esta señora qué años tiene ya? Pues no, pues jovencilla, es del 74, o sea, bueno, sí, unos 40 ya, sí, 40. 74, 40 años ya. Bueno, 40 casi. Años. ¿Qué tiene? Y bueno, vamos a poner un tema suyo que se llama Psycho, del 2010, de su segundo álbum, si no me equivoco, que grabó con Decca, que se titula Mayhem. Ahí va este de Imelda May, Psycho. A ver cómo suena esto. teníamos este Psycho. Para continuar, una de los Rolling, She's Like a Rainbow. Este sencillo de los... de sus satánicas majestades. Del año 1966. Buenos tiempos aquellos. Una pena que no haya nacido para vivirlo. Vamos allá con ello. Teníamos este She's Like a Rainbow. She's a Rainbow. Es como un arco iris. Dios, me marcho un momento al estudio y ya me estás poniendo arco iris aquí. Ay, en 66, todo de color. Bueno, como tenemos visitas de renombre aquí, de política de renombre aquí en Día Sin Huella, como notarás que ya estamos subiendo la calidad política del programa, bueno, poco a poco. Por supuesto. Yo creo que fue un punto de inflexión el otro día la explicación del tema del mariconismo. Un punto de inflexión. Hay que dejar claro ciertos aspectos, porque si no las ratas se te suben por las palas. Exactamente, se te suben. Por cierto, hoy al entrar al ir para el gremio, Presi, Charlie y yo vimos entrar una rata al Burger King ese que acaban de abrir al lado de los Prados. Sí. ¿En serio? Sí, me giro yo, pero además empezó a ir, no sé qué, digo, me giré, curiosamente estaban llegando ellos más tarde que yo, una novedad, y ahí entraba una ratilla por una rendija que había abierto y una rata. ¿Qué dices? Sí. Una rata entró al Burger King. Hostia, claro, espera, que de esto no hablamos. Vamos a ver, tú, ¿cuándo hace que abrieron el Burger King este? El Burger King este lo abrieron hace relativamente no mucho, 2 meses, mes y medio. Es el Auto King que llaman, pues Auto King. Y porque tiene para que entren los coches no sé qué tal le irá ahí en esa zona. Está un poco, lo encuentra esa mano, pero bueno. Bueno, sí, la verdad que no. Bueno, lo único a la salida de los Prados y tal, del cine. Sí. Pero bueno, de todas formas, yo me estoy imaginando ahora, si llego a pillar ese Burger King, cuando empezó todo esto. Nada. Y bueno, en los descansos de clase, yo no iba a tomar un pinche. Aquel día fatídico que tú estabas ahí en el centro de estudios y yo estaba al borde del colapso ya, bueno, habíamos llegado yo casi de estos domingos sin huella, era un lunes. Yo creo que ahí llega a haber un Burger King y hasta que yo colapso allí de esquina ahorro. Pero es que eso, yo que en su época buena ya llegué a pedir 3 esquina ahorro, tío. 3 esquina ahorro. Sí, cuando estaban a 3 euros ahí en el Rosal. Ahora los han subido un poquitín. Bueno, 3,90 ahora. Del Rosario tengo la duda de por qué no funcionaría ese sitio. ¿Por qué no acabaría de chutar? No, porque no chutó realmente. Pero lo... El del Rosal sí, no está allá. ¿Cómo que no? No. ¿Qué hay ahí ahora? ¿Pero cerró hace poco? Sí, cerró hace poco, justo antes de que abriera el otro. Ay, amigo. Tú, es que claro, como vives por los extrarradios ya, no pisas el centro. Hostia, bueno, te voy a poner un tema, seguimos con yo... Bueno, sabéis ya mi temática de hoy. La mía no la sabéis. Rock and roll femenino, tú nunca tienes temática, tú tienes, no sé, ni lo que tienes. No tengo vergüenza. Tú tienes vergüenza y patatas de alimento. Con eso ya estás. Vamos a poner a Bárbara Pittman, seguro que te gusta hasta el nombre, y Pittman. Este Bárbara Pittman lo tiene todo, nombre y título de la canción, I Need a Man. Amén, como dirían los buenos. Pues bueno, Bárbara Pittman, esta chiquilla que se nos fue en 2005, del 38 al 2005... Y que fue una de las pocas cantantes así del principio del rock and roll que grabó para un mítico estudio donde empezó Elvis, el Sun Records, ya te sonará. Por supuesto. Y bueno, allí ya empezó grabando demos para otros artistas y llegó a grabar con Sun, como decimos. La descubrió Sam Phillips y bueno, grabó este I Need a Man y otro tema que su traducción al español sería algo así como Dos tontos jóvenes en amor. Otro buen título. Uh-huh. Y bueno, llegó a tener un exitillo ahí por el 56 de los años que es este tema, pero luego pues bueno, no recibió la promoción que requería. No sabemos si Bárbara Pittman quería en las drogas, en la prostitución. O todo. O sería una campesina de Kentucky. Y creo que era más bien una prostituta. Una pros campesina. Ahí seguimos. Y bueno, de la referencia esta de I Need a Man, ¿tú qué te hace pensar en que debería ser aplicable ahora en estos tiempos de crisis moral, de crisis? Yo sé lo que yo necesito. Y lo que necesitamos todos. Una chavalina de una puta vez ya, porque si esto sigue así, pues posiblemente acabemos mal. Ay Dios, Jeremías, llévame pronto. Bárbara Pittman, I Need a Man. sonaba potente eso, sonaba, ¿eh? Sonaba Bárbara Pitman. Necesitaba más de necesitaba más una Pitman en nuestra vida. Una Pitman. Esta Bárbara sí necesitaba una buena Pitman. Joder, hija. Bueno, llegamos a la tardía, bueno, al tardío comentario deportivo de la jornada. Bueno, por cierto, hay que decir que en mente de estos, en futuramente está un programa deportivo de Cuca que se está gestando. No vendría nada más un poco de deporte aquí en la Radio Libre. Tened paciencia porque va a haber algo nuevo en los próximos meses. Yo en los próximos meses. Tanta política, tanta música, tanto cine, deporte, joder. Estamos trabajando en ello. Bueno, pues de todas formas, siempre en Día Sin Huella tenemos el espacio para la jornada deportiva, la infame. Bueno, vamos a comentar lo del Oviedo por encima, sí, y se acabó. Sí, por favor, porque yo no tuve el honor de. Bueno, yo estaba haciendo casadillas en Morzín. Eso fue un despropósito del tropezón. Contra el tropezón, un barrio industrial de Torrelavega. La mayoría iría al día siguiente a hacer, pues eso, chorizos. Quiero decir, conservas, no, latas de conservas. Pues es morcillas. Morcillas, bueno, lo que es la industria, la genuina industria de Torrelavega. Y más en Torrelavega, exactamente. Y un pueblo ahí cerrado. No, un pueblo que a mí no. Yo... Está de paso. Es un pueblo industrial en mitad de. De la nada. De la nada. De la nada. Hay unas fábricas ahí, A mí, las veces que he pasado por delante me ha producido un desasosiego. Bueno. Es que además, pasas por delante de la fábrica esa. ¿Cómo se llamaban? Joder, ahora no me sale el nombre. ¿Colonias? ¿Se lo sabrá Varo? ¿Colonias no, hombre? ¿Cómo se llama? Uno de sus amores es de allí. ¿Cómo se llama? No, joder, ¿cómo se llaman los espacios de donde había un conjunto? ¿Vallas publicitarias? Un conjunto de fábricas. Ah, ¿un polígono? No. Tampoco, ahora lo buscamos. Bueno, se llama... No nos vamos a quedar sin saberlo, ¿eh? Yo no me pienso quedar sin saber. No, voy ahora mismo allí y monto la de Jesucristo. Bueno, el tema es... El tema es lo que pasó contra el tropezón. El Oviedo ganó 2-1. 2-1. No voy a decir nada más. No hubo ya más... Bueno, hubo llantos, hubo pitos todo el rato. Sonrisas y lágrimas hubo. Bueno. Más lágrimas. La gente enfrentada entre sí, porque claro, había un paisano de mi tío que estaba todo el rato pues criticando la actitud del equipo, tal. Bueno, sí, lo que... Y cuando marcó el segundo el Oviedo, pues el paisano de dos filas más abajo se dijo, celebrándolo, mirando para arriba, pues ¿ahora qué? Ahora cántalo, así. Y el otro dice, ¿qué dices? Entonces hubo un cirio ahí, pero bueno. Qué penoso es. Y así estamos. Para la ciudad que tenemos, ¿qué más se puede y el pedir? Sporting, los aldeanos, bueno, es que ganando ahí, líderes. No, ahora líderes, o sea, después de toda la crisis que tuvieron, y líderes. Y bueno, no pienso comentar nada más de bueno, esto. Nos vamos al tema importante, porque aquí nos gustan los deportes alternativos en Día Sin Huella, que es un deporte de masas en deporte de masas aquí en España, el snooker, ¿eh? Por supuesto. Mueve aquí, yo, el domingo allí, los pubs, todas las sidrerías, go Ronnie, go Ronnie, go Ronnie, go Ronnie, go Ronnie. Bueno. Y teníamos este máster de snooker que se celebra ahí en Londres todos los años en enero y cómo quedó el bueno de Ronnie O'Sullivan. ¿Tú qué viste en la semana de snooker tú? Pues mira, vi el un mejor poco campeonato de Sullivan de O'Sullivan solo vi una partida en un trocín contra una de las primeras contra uno Milkis contra creo que fue contra Robert Milkis. Luego vi el Mark Selby contra John Higgins, que el 4-4, la resolución me la perdí para más inri. Bueno, pues vi un minuto a Robertson a la salida de un descanso, sentarse en la silla antes de romper y quité el partido. Y a eso se reduce mi... Bueno, pues no muy mal, porque ha sido un campeonato buenísimo. Bueno, la final emoción no tuvo, la verdad. No, la final no, pero lo que pasa es que... ¿Que fue un 10-1 al final, un 10-2? No, 10-4. A 10-4, tanto se fue. Bueno, pero ganó ahí dos frames seguidos. Sí, bueno, por hacer la, bueno, por bueno, hacer bueno. La gracia. El mejor campeonato de Sullivan. Desde que curiosamente centró la cabeza. Mira que. No, pero impresionante. O sea, ¿jugó no, más al ataque o seguía? No, que jugó a todo, tío. Jugó a todo. El mejor defendiendo, el mejor atacando. Cada vez que entraba en mesa, bueno, impresionante. El mejor partido con mejores estadísticas de la historia, el que hizo contra Walden. Pues ahí teníamos a Ronnie en el máster. Y ahí está, grande. el quinto máster. Y quien no sepa quién es Ronnie O'Sullivan, que lo busque, por favor. El que no sepa quién es Ronnie O'Sullivan es un analfabeto. Un analfabeto del deporte. Eso por descontado ya. Vamos con más rock and roll, otro clásico que has puesto ya varias veces. Este no lo he puesto nunca. Este Little Richard y su... Lucille. Es un temazo. Lucía, ¿se lo dedicas esta vez o no? No, para nada. No, para nada. En absoluto. No. Experiencia sexual para una tarde de martes. Comer almendras escuchando a Little Richard. Te gusta este tema, ¿eh? Me gustan estas almendras de baja calidad. Estas que se te pegan unos paluegos. Mamá. Pero este año sí que es cierto que el kilo de almendras ha subido. Sí. Debe estar cotizándose bien la almendra. Está cotizando. Aquí en Asturias además que lo utilizamos bastante. Uh-huh. En fin, pero vamos a seguir con rockabilly femenino y vamos a ir con la que denominaron... de Elvis Woman, la female Elvis. Janis Martin, sí señor. Joder. Una chiquilla que nació en el 40 y se nos fue en el 2007. Bueno, hombre. Muy conocida en estos lares del rockabilly, del country, de ahí, de norteamericano. Sí. Y que, bueno, la permitían llamarse así realmente lo de... la female Elvis porque había firmado con la RCA, que es el sello mítico de Elvis. Sí. Y bueno, eso te pues la había dejado la ventaja esta de contar con la publicidad de ser esta reina del rockabilly y equiparada al rey. No sabemos si también se hizo adicta a las gominolas y acabó embotada ahí en ¿cómo se llama el rancho este de que acabó Elvis, el de...? En Graceland. Es que yo... ¿Cómo se llama el de Michael Jackson? Lo confundes, ¿eh? Como yo. Lo confundo. De hecho, no sabía ahora mismo cuando te di la respuesta. No sabes si te está diciendo el de Michael Jackson o el de Elvis. Yo ya sé que es el de Elvis, porque tú como contaste lo de Bruce Springsteen. Ah, sí, ¿te acuerdas? No fuera que Bruce Springsteen fuese el rancho de verdad de Michael Jackson. Y Michael Jackson abusara ahí. Con 50 años y acabase el Springsteen con un agujero en el culo, el hombre. Y ahí... Ay, el otro debe ser Wonderland, es el otro. Wonderland. Wonder. Ahí abusando de niños. Maricones. Qué cosa. Qué cosas, bueno. Pues aquí estaba Janis Martin, que sí que tiene la pelea con Wanda Jackson de ser considerada la más auténtica de este mundillo del rockabilly femenino. Y vamos a oír uno de sus temas más conocidos, que es el Bang Bang. No sabemos si a Janis le hacían Bang Bang por detrás o por delante. ¿Y ese tema que tenemos después? ¿De quién? De la misma. De la misma. Ah, bueno, sí, que suenen dos encadenados para dar un poco de continuidad, sí, ¿no? Sí. Pues ya cerramos el apartado de Janis Martin, que ha sido muy triste. Janis, Darlene Martin, van a sonar Bang Bang, de RCA del 57, y My Boy Elvis, que fue de RCA del 56. ¿Habrá tenido sexo oral con Elvis esta mujer? Yo creo que sí, porque si no, esta canción no hubiese salido a la luz, ¿eh? Puede ser. Todo puede ser en el universo gasificado de Dios sin huella. I'll trade you my heart for your heart, baby. Give you all my kisses to boot. I'll trade you my heart for your heart, baby. Give you all my kisses to boot. If you feel you'd like to make a deal, I'll cock your pistol and root it. Pues sí, ay, my boy Elvis. Pues sí que está bien atendida ahí tu bueline, ¿eh? En el palacio este. Sí, la de... verdad que está bien. Al principio tuvo problemas porque resulta que hubo una pequeña negligencia por parte de la... No, me hace gracia esto, el palacio de señas. Bueno, y hablar de esto también. Sí, no, que... pero me parece muy bien hablar de las negligencias que cometen. Sí, esos... porque incluso en los mejores sitios, bueno, los mejores sitios ya, donde en teoría tienen un nivel de, sí, de profesional bastante curioso. Bueno, bien alto, uh-huh, pues cometen errores. Y es que le metieron, nada más llegar ahí a mi abuela, pues estuvo 10 días o así con su hermana. Vino de Madrid su hermana. Sí. Y al final resultó que no era su hermana. Y le robó. A su supuesta hermana le robó. Y al final era un hombre. Y al final era un encapuchado, un miembro de la ETA. Y bola de Dios. Ay, Dios mío. Bueno. Y ahora, el tema es que en una habitación de estas, sí, quedó sola y luego le metieron a una paisana, sí, con demencia senil, sí, y principios de Alzheimer. Entonces claro, la paisana pues que no soltaba a mi abuela, que dónde mi abuela iba al baño, tío, ¿dónde está Luisa? La de mí. Mi abuela iba a comer. Se hizo Luisa dependiente. Pues iba a cagar y iba a hacer sus cosas, o sea, mi abuela. Sí, bueno, a vivir un poco. Estaba mi abuela para pa aguantar a dementes. Acostumbrada, además, tu abuela un poco a la independencia de vivir sola y no, tal. Aparte, tío. Bueno, y pero, claro, le metieron. Hostia. Y encima la paisana tenía delirios. Como que a lo mejor llevaba a mi padre... ¿Qué delirios? ¿Tremens o de grandeza? Llegaba, no, Tremens, mejor. A Nandín, ¿qué le llamaba? Napoleón. El César. Claro, llegamos para allá un día, tío. Sí. Y... Napoleón, mi padre, tío, con el gorrín ahí. Y llegamos para allá un día y lo que te digo, y la paisana, pues empezamos a hablar con mi abuela un poco apartados, lógicamente, de intimidad, sí, de familia. Un poco de... Y la paisana ya, que si estábamos hablando mal de ella, que la de Dios. Y la de Dios. Y además yo me recuerdo que era un día que tenía resaca. Yo quedé asustado porque no sabía. No estás acostumbrado a estas cosas. Con dementes ni con gente con Alzheimer y tal, lógicamente. Y bueno, y entonces al final nada, la cambiaron de habitación. Y bueno, la paisana pues sigue preguntando por mi abuela y tal. Pero bueno, ahora mi abuela ya tiene más paciencia y tal. Pero que tiene que pagar, encima que paga mi abuela. No es un. Y para recuperarse ahí, no para aguantar a un demente. Un poco de calidad. Con todos mis respetos. Un poco de calidad. Poco de calidad. Y luego los hijos no van a verla, es lamentable. Bueno, la tiene abandonada, la pobre mujer no tendrá culpa de nada tampoco. ¿Sabes cómo funciona? Quizás necesitaría un poquitín de esta canción, la mujer. Yo, muchas veces, cuando tenías una chavalina. Pues te preguntabas, ¿dónde cojones dormiste esta noche? ¿Dónde y con quién? Me cago en... ¿Pero el dónde o con quién? O es más importante. Quién. Porque yo creo que empieza todo por el dónde. Bueno, pues si se lo pudieron... A mí realmente, mira, me importaría muy poco de dormir en un vertedero si es porque se le olvidó las llaves de casa. Sí, pero si te dicen dónde una persona dónde durmió, ya te dice mucho. Sí, de ya dónde, te está diciendo pues, de con quién... ¿Con quién? ¿Qué la prefieres, subtitulada o esta versión? Prefiero la HD. Yo todo lo quiero en calidad aquí, aunque a lo mejor explota este ordenador que nos han puesto en Cuca. Bueno, que, por cierto, la nueva antena parece que es aquello, un ventilador militar. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, pues vamos allá. ¿Dónde has dormido esta noche? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde coño estás tú? No me seas ¿dónde golfa, ¿dónde coño estás? Llevas 25 años igual. Eres una puta. ¿A mí no me la vuelves a dar? ¿No? Así rezaba Kurt Cobain. Bueno, no me la vuelvas a dar, te aviso. My girl, don't lie to me. Tell me when did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. My girl, where will you go? I'm going where the cold. In the fire. a song, don't ever shout. I would shiver the whole night through. A house, stone walls, a hard working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, on his body never was found. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. Girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. Teníamos este... la verdad es que sí, una pena que estuviera tan... La verdad es que es una pena que tuviera... Malito. Esa puta... Puedes decirlo, drogodependencia. No, es que estaba buscando la palabra. Sí, bueno, nada, un drogata. Ya está, joder, qué cojones vamos a andar aquí con... Ay, Dios mío. Historias de... Sí. Drogadicto. ¿Eh? Uno más de tantos. Decir, no pasa nada. Ay, luego te voy a hacer el amor con una canción. Sí. Yo tengo luego también cositas bonitas para yo ti. Te voy a hacer el amor con una canción directamente. Ay, porque es que el hombre que voy a poner luego es para hacer el amor. No permite otras... No otras digresiones. No, otras facetas. No. Porque hay, por ejemplo, últimamente estoy andando mucho en la canción que sirve para cagar. En la canción que sirve para cagar. Yo estoy pensando ahora en los centros comerciales, los baños tienen hilo musical. ¿Has estado alguna vez en un baño con hilo musical? Bueno, ahora mismo, ahora que lo preguntas... Eso es una cosa a mí que... Yo creo que el de los Prados, cuando entras al cine... Sí. Cuando entras al cine, ese tiene música, creo. ¿El baño? Sí. Pero ahora... No sé. Sí, es que yo ahora mismo sé que hay algún establecimiento que de ese tipo que tiene... Que puedes... El de Calatrava, quizá, también. Sí, el de Calatrava, sí. El de Calatrava estoy seguro que sí. ¿Ves? Y entré dos veces. Bueno, qué es bien. Para intentar... Y salió... No sería una falsa cagada. No, fue para follar. Ah, fue para follar. Ah, bueno, oye, sí, fue para follar. Ay. Y salió bien el aspecto. Nah, bueno, un poquitín ahí. Unas metidinas. Sí. Y ya, porque nos podía la presión. A mí me podía la presión. ¿Dónde fue? ¿El de mujeres? El de no, el nuestro. El que mío, tienes tú particular, el dejarme claro que es el mío. El tuyo es el de hombres. El de hombres. A pesar de que ahora nos hayamos... Una panda de maricones. Bueno, Bueno. Así que está bien. Y a lo mejor pusieron una canción caliente para zambumbar ahí, ¿no? Tú date cuenta lo que es la memoria selectiva, ¿eh? Sí, sí, sí, es que te acuerdas de... Sí, porque fue una vez. Y lo acabo de decir a bulto. O Ubuntu. Ubuntu. Bueno, vamos con un temilla. Yo sigo por mis fueros. Nos vamos a algo modernillo, a una banda sueca. No sé por qué en Suecia hay tanta afición al rockabilly, la verdad. Pero bueno, la banda es los Highbilly Moon Explosion, que tienen a una vocalista como líder. Y en este tema que vamos a escuchar, que se titula My Love Forevermore, pues hace una colaboración, es un dueto, una colaboración hombre-mujer, está bien esto, con un tal Sparky, que pertenece por lo visto a otra banda, será sueca o de su puta madre, a saber dónde, que se titula Demented Argon, y bueno, un dueto así, un tema potentillo de estos suecos, a ver cómo suena esto después del bueno de Nirvana y después de estas confesiones de sexo grasiento y aceitoso en el Calatrava. Gracias, noble Gabino, por estas construcciones. And take you to the stars. We'll eat in fancy restaurants and drive in fancy cars. We tried our luck, we made a buck, so lean back, have some fun. Oh yes, my love, but first just this last one. We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me. Oh, the river's cold and black, and the bottom is a long way down. Another one going underground. Why can't we cut the ropes and let that poor fool go? Don't you go getting weak on me, not when I need you so. We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me with all your heart. I need you by my side. Trust me now, believe in me. Forevermore, your love, you have pledged to me. We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me, where are your heart? I need you by my side. We'll stay at home. I call this day our own. Listen to a record and watch the candle burn. I'm feeling kind of drowsy. There's blood on the floor. And when I'm gone, you still will have my love forevermore. My love forevermore. Bueno, Bueno, pues aquí teníamos este temilla de estos suecos. No sé, me gustó así la vocecilla de él muy, sí, muy cascada. Esto era un folk, ¿no? Más bien, ¿o qué? Es que estamos tirando por no todo un rockabilly así. Pues, no, es muy, hasta es muy, ahora ha habido poco, ¿no? Ha habido poco, pero bueno, son variantes, oye. No deja de ser también. A mí me gusta. Hemos tenido un poco de todo. Hemos empezado por esta versión de Fever, luego nos hemos ido a los Rolling, hemos tirado un poco por lo clásico. Los Rolling suaves, ¿no? Los Rolling suaves, sí. Y luego la Janet Martin, ¿no? Janis Martin, sí, que precisamente Janis, vamos, sí, ahora con su competidora, con Wanda, esta Wanda que te ponía. Ya la pusiste una vez, ¿no? Sí, una o sea, en Navidades, cuando hicimos el tema navideño, una que se titula The Party, tío. The Party is Gone, el día Nochevieja, sí. La verdad es que no te das cuenta de cómo pasan los momentos hasta que luego... Hasta que los pierdes, ¿no? No, hasta que pasan un tiempo y te das cuenta de que aquel programa de Nochevieja fue un gran programa. Aquel fue un gran programa. Le amargamos los langostinos a la... Pero por todo. Tío. A Susi, la de arriba. A Susi. Que sí, le, sí. A Susi, le, más que langostinos, acabaron siendo quisquillas. Es que cuando disfrutas en la cabina no... Cuando disfrutas. Hoy tenemos un poco de frío. Y además, de estos martes yo noto que llego ya tocado. Despertar a las 7:20 no es... Yo he nacido para ser... Para ser observador de la vida, ¿no? Para formar parte de ella, no sé si me entiendes. Sí, por supuesto. No, la que me espera, la que me espera a mí a partir del jueves... Ya, me imagino, cojonuda. Pero bueno, oye, como diría Wanda Jackson, échale un buen par de ovarios, me cago en Dios. Bueno, Wanda Jackson, que todavía a sus años, nació en el 37, sigue dando guerra, sigue grabando a la mujer, ¿eh? ¿Quién? Wanda Jackson, siendo una de las reinas del rockabilly, y, bueno, ahí en disputa con Janis Martin, pues sigue grabando a sus años. De hecho, encontré varios discos de estudio de suyos del 2010 y del 2012. El que vamos a poner ahora para quitarla del medio y que deje de... que se calle un poco esta tipa de Oklahoma. Joder, de Oklahoma. De Oklahoma, que empezó con el sello Decca y luego se pasó a Capitol. O sea, una chaquetera también de cojones. Que ya está incluida dentro del Salón de la Fama del Rock and Roll, entre otros méritos reconocidos y tal. Uh-huh. Pues vamos a poner un tema que se titula Fujiyama Mama. Yo no sé si a qué vendría esto. Fujiyama Mama. Fujiyama Mama. Por el otro es Riot in a Cell Block, pero no sé. Es que todo lo que la buena de Wanda toca, yo... no lo sé. Yo os dejo con este Fujiyama Mama, si te parece a ti. Sí, sí, sí. Y que sea lo que la madre esta de Fujiyama diga. A ver, ¿qué es esto? ¿Un cantante japonés? A ver. I've been to Nagasaki, Hiroshima too. The same I did to them, baby, I can do to you. Cause I'm a Fujiyama Mama and I'm just about to blow my top. Fujiyama Yama. Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. I drank a quarter sake, smoked dynamite, I chased it with the baccy and then shoot out the light. Cause I'm a Fujiyama Mama and I'm just about to blow my top. Fujiyama Yama. Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Fujiyama Yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Well, you can say I'm crazy, so deaf and dumb, but I can cause destruction just like the atom bomb. Cause I'm a Fujiyama Mama and I'm just about to blow my top. Fujiyama Yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Fujiyama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make teníamos a la Fujiyama Mama en Nagasaki, mamas. Uf, qué bozarrón. Joder. Es que esta te destroza. No, y aparte de que tenía pinta de hacer la colada muy bien. Tengo luego un tema de estos que a lo mejor te hace gracia el título. A ver. Que se titula de Ginny Mac, una chica que empezó en la escuela profesional de Hollywood en California. Que se dice, el tema se titula, si lo quieres lo ponemos ya, que este. Es Dirty Dishes. Venga, para romper. Te voy a decir otra cosa, no pongas encima el tal. Una cosa es que luego acabó, después de unos años así, empezando el rockabilly suave y tal, pues acabó haciendo desnudos esta mujer en varias revistas de Estados Unidos. No me extraña nada. Bueno, en revistas tuvo una época, luego a saber dónde acabaría. Ginny Mac. En un putiferio ahí. De... Ginny Mac, sí. Pues hizo en el 59 este Dirty Dishes y al final acabó protagonizando ahí. A lavar platos. Sucios. Ginny Mac. Y ahí va. Porque como esta te mete una hostia, piragüista, chaval, te destroza. No, cuidadín, que esta le metes la pirula ahí hasta donde entre y bueno, te la amarra ahí la de Dios, ¿eh? Piragüista, ¿qué quieres? Potencia. Tren inferior, me cago en Dios. Pero luego hay una chavalina, no sé. Es delicada, ¿eh? Quiero decir, no, hay una chavalina normal, pero bueno. Bueno, a ver qué técnica tienes tú, a ver con... Ya que Varo no me hizo el favor, porque ya sabes cómo ya... Habrá que ir a saco. Porque me dice, sí, no te preocupes, tal, pero tarda una puta semana. Y entonces, habrá que ir a Judith directamente. A Judith, que te acuerdas lo que tuve con sí, ella. Sí, sí, sí, el affair, ese gran affair. Yo de verdad, y ya está. Bueno, cosas directas, rápidas. ¿Qué nos tienes preparado? Bueno, pues tengo un shake, run and roll. De Big Joe Turner. Big Joe Turner. Del gran Big. Del gran Big Joe Turner. Es Big, ¿eh? Este sí que es Big, le cojones. Este, verás, tío. Ya vino la corbata, bueno. Va, ponlo ahí porque... Vamos ahí, a ver qué os parece. Que no nos den la publicidad, ¿ves? Estos no saben cuándo van a saltar. Si no, ¿qué más da? No, sí, pero... no, vimos un poco. Oye, hoy no hemos tenido ni una. No, hoy no. Bueno, vamos. Vaya. Hey, Joe. Hey, Big Joe Turner, come on in. Nervous like. Get crazy, no? Sound off, boy. Let him rock a while. Breathe. Get out of that kitchen, baby. Wash your face and hands. Get out of that kitchen, baby. Wash your face and hands. door. I'm like a one-eyed cat peeping in a seafood store. ¿Qué te parece? Oh, grande, grande, este Big Joe, ya lo dice el nombre. Oh, muy grande, muy contundente, pero muy, muy contundente. Muy grande, hombre. Tenía yo por aquí preparado un tema también de esta chica de Dublín, que bueno, lo hacen todo bien, estas chicas de Dublín. ¿Por qué no conocimos a una de esas allí? Yo qué sé, allí conocimos. No, te quiero decir, tocando. No, ya, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, porque está ya... Sí, porque a mí me hubiese gustado escuchar una voz femenina. Sí, es que todo el día ahí con acordeón y todo en los bares. Y estaba bien, ¿no? Sí, estábamos estaba en bien. En la gloria. Estábamos... Y luego íbamos a los sitios estos de versiones. Bueno, bueno. Bueno, sí, hay que callar, pues hay que volver pronto para allá. En peores condiciones. Va a sonar este Imelda May, Proud and Humble, del álbum, creo yo, que es de Mayhem también, el 2010. A ver qué tal... I said, Lord, here's the total of what I've done. Sometimes I do good, sometimes I do wrong. But I did the best I could from where I come from. And I keep on trying till my day is done. So I'm proud and humble, humble and proud, yeah. Oh, I made the most from what I yeah. Oh, I'll be coming, yeah, yeah. A ver, a ver. Ay, sí, Melda. Oh, yeah. Qué voz tiene, qué voz tiene este. Qué bonito, che, ¿eh? Qué bonito, pero yo ya te he pedido algo que... Algo, poco de, algo poco de fuerza, algo de... Sí, algo pues, que me desgarre el alma. Esta, la famosa Sparklemore, esta que la apellidaban Nick Tracy, ¿qué te dijo esa chiquilla? ¿Tenía? A mí me gustó, yo creo que, es que no, ahora mismo es no más recuerdo. Más Wanda, yo, Wanda Jackson. Más es, Wanda es, o más Jan, más Janis Martin. Sí, Janis Martin. Así, algo así... No quedó mucho estilo. Ya de Janis Martin. No, pero ahora, te quiero decir, pero, cambia si quieres, pero ese estilo. Bueno, así. Tenemos por ahí, podemos hacer. Oye, una exposición rápida. Tengo de, yo ya de, tema, si no. No, pero podemos hacer una exposición rápida a ver de qué hay por ahí de Wanda, de, Wanda. De Wanda, de... Pero bueno, y yo creo que bueno, hay temas. ¿Cómo no va a haber temas? Pues será por temas de Wanda Jackson, que estuvo, bueno, todavía sigue adelante, o sea que imagínate. ¿Qué podemos poner de esta chiquilla? Madre mía, Long Tall Sally tienes ahí. Bueno, pues bueno, no sé, ¿tú conoces algo? Yo creo que... ¿Has escuchado algo? Let's Have a Party puede ser un buen tema. Se me suena, es una versión. There's a Party Going On, lo repetimos. Eso es otra versión. Otra versión. Pues, pero no, pero bueno, no me pidas mucho, porque entonces, mira, me pongo a Sparklemore y vemos qué cojones pasa. Vemos qué cojones pasa y nos dejamos de chuparnos la polla aquí en directo. Y yo ayer le preguntaba a Bani, ¿sí? que si le chupo la polla ahora, ¿sí? O sea, serían cuernos, pero es que yo, para mí, no... Ah, sí, bueno. Sí, pero es que es contradictorio el tema, porque ¿qué? Es que no hay adulterio ahí. No hay, es cierto también, ¿eh? No, yo pregunto. Claro, ¿por qué? Porque yo se la puedo chupar y si se llama... Y si la tía, por ejemplo, por poner un ejemplo, sí. Se llama Brenda, sí. Que se la chupe a Varo. ¿Qué diferencia hay entre Brenda y Javier? Hombre... No, ninguna. No, bueno, realmente... Joder, vamos a ver, tú ponte que tienes una amiga. Sí. Y te la chupa. Y te la chupa a otra de la calle. ¿Qué? Sí. Que porque sea tu amiga, ella tiene el derecho a decir que no... Que no, a tu amiga, pues que no, yo se la chupé porque soy su amiga. No, es no una buena opción, es no realmente. A ver si nos contesta Sparklemore y vemos que es este Skull and Crossbone Cross. A ver qué es esto, si lo quieres y si no lo tiras. Ese, ahí me gusta más ese tu pecillo. You're a man as to wear my batter hoping up a prison, 'cause you look like a child of driving everyone wild. A big hexamazer, a Ross Bones, I said. A big hexamazer, a Ross Bones. More sighs, my heart moans. Then it cries and then it groans. It should be labeled with a skull and a crossbones. Well, you're a jinx to my soul. Oh, baby, should be labeled with a skull and a crossbones. 'Cause you're a jinx to my soul. Oh, yeah. Well, you're a man is to wear my batter half in a prison. 'Cause you act like a child of driving everyone wild. You should be labeled with a skull and a crossbones. Well, you're a jinx to my soul. Oh, yeah, you should be labeled with a skull and a crossbones. Well, you're a jinx to my soul. A jinx to my soul. Well, you're a man is to wear my batter half in a prison. 'Cause you act like a child of driving everyone wild. A big hexamazer, crossbones, I said. A big hexamazer, crossbones. Mortside. My heart moans, then it cries and then it groans. You should be labeled with a skull and a crossbones. Well, you're a jinx to my soul. Oh yeah, you should be labeled with a skull and a crossbones. You're a jinx to my soul. Oh yeah. Well, you're a man is to wear my batter half in the prison. 'Cause you act like a child of driving everyone wild. Aquí sonaba nuestra querida Spacker More. Se nos colaba otro tema, ¿eh? Se quieren colar en este programa, se quieren colar, ¿eh? Mira, ¿dónde saben que está? Mientras estás ahí tan apañado buscando tal, ¿te quieres que te ponga otro temilla? Sí, bueno, ya lo tengo, el mío. Pero bueno, ¿cuál es? Quieras, ponlo ¿este? Quieras. Sí, el tercero, más bien, para no verle la cara a ese negro. Bueno, pues vamos a dar el salto este, como los pildorazos o perlas que nos tiene aquí el señor Javier. Bueno. Van de un lado para otro, como perlas. No, pero esto pues es un tema. ¿Quieres diferente. Enlaza, dentro, ¿no? Dentro del estilo. Dentro enlaza del estilo también, enlaza. Sí, sí. Ahí va Michael Jackson. Oh, yeah. Don't sleep till you get enough. No pares esto de dármelo todo. Yo dármelo todo. Parece. Ay, Michael. Yo no sé por qué este de Michael Jackson, este tema. O sea, sí, pero suena más a la época que estaba en Jackson 5. Está, ¿no? Un poco sí, la verdad es que sí. Me suena a mí. Esto es más... un día de estos tendremos que traer a nuestro querido fan. Bueno. Porque nada, nos puede. Ese, no, pero que si quieras que lo haga él, el especial, sí. Nosotros vamos a tomar nosotros unas cañas. Nos vamos a tomar. Tomamos aquí dos, por compromiso. Sí, bueno, y el resto que. Mandos, sí, y que lo haga él. O sea, que lo haga él. Prefiero estar en casa Tino. En el bar Asturias ahí. Asturias, o que, porque puede ser un especial de estos de fácilmente de qué, de 6 horas. Sí, sobre, sí, tranquilamente. Proponiendo sí. 4 temas. Sí, sí, o sí. 5. Vamos de ciego y volvemos vamos, a estar y tal, y todavía ahí de. Pero bueno. Da ahí una subidina. Oh, yeah. Sí. Oh, yeah. So hard. So hard. Empezamos ahí con el bueno de Michael y continuamos con un poco de. Continuamos con un poco de swing de unos chicos ahí de Estados Unidos, llamados 8 to the Bar, 8 que se van al bar, la 18, no la pongas encima, que nos suena. ¿Cómo te presta la intriga? No me presta, y se titula algo así como In Tramping. Estos tíos que, bueno, ya tienen casi 10 discos en su haber y son 8 tipejos tocando aquí, pues una especie de swing. Y su líder, seguimos con las voces femeninas, yo en mi caso, que es Cynthia Lyon, nuestra querida Cynthia Lyon, que nos visitó hace 3 fines de semana y acabó con un coma etílico tirada en el hospital Monte Naranco. Cierto. Va por ti, Cynthia. A to Berta, A to the bar, I'm tramping. Qué swing. Es que lo que me ha matado es que todos estos temas me recuerdan a películas de Disney, tío. Porque esto me recuerda. Me recuerdan, no sé, a temas de Disney. No, es que no viste la última de. Ya, bueno, esta parte. Pero no viste la última de. Qué pena. Bueno, la última. Las últimas de Leonardo DiCaprio, que ahora le dio sí. por el género. Sí, por el género este de la mafia y está todo el día. Lobo de Wall Street. Y a mí me parecen buenos temas. Lo que pasa es que los han apropiado. Joder, hay temas buenos en la banda sonora de. Eso te gustaría, porque tiene mucho de. ¿Has visto la película esta, la nueva, la del Lobo de Wall Street? ¿Cuándo? No, hombre, no lo sé. En ir a ver ahí. Estás matando pajas todo el día, cabrón. Que es lo que nos queda ahora mismo. Bueno, sí, bueno. Pero es que yo me hago pajas teniendo pareja también, ¿eh? Sí, no. Una cosa no está reñida con la otra. Eso no me lo va a quitar nadie. Una cosa no está reñida con la otra. No me lo va a quitar nadie a mí. ¿Qué nos tienes preparados? Bueno, pues tengo, antes de acabar con un tema, con un buen tema, pues tengo otro mejor todavía. Pero esto ya es más para hacer el amor un poco. ¿No prefieres dejarlo para el final este? Bueno, como quieras, vale. No sé, sí, yo digo para el final el más... Bueno, pues entonces vamos con este Traveling Band. Este Traveling Band de Creedence. Como me gusta a mí este grupo. Qué grandes, la Creedence. Como me gusta, John Fogerty, hijo de puta. Sí, sí, pero bueno, el tema es... El tema es... ¡Que suenen los cabrones! Es que manda huevos, ¿por qué te anulan el sonido? Es que te censuran. Nos quieren joder. Totalmente, pero bueno, oye, allá ellos. Y siguen, porque si el presentador no es capaz de subir el sonido mete miedo. Algo va mal. Bueno, de todas formas, es un temazo. Se pudo. Nada, bueno, ¿qué más? 737, coming out of the sky. Oh, won't you take me down to Memphis on a midnight ride? Traveling. ¿Cómo suena la Creedence, ¿eh? Lo que viene ahora no te lo vas a esperar. Es una versión de un tema a cargo de un trío italiano y bueno, siguiendo con mi temática, que están asociadas un poco de todo, pero hacen una versión aquí, unas chicas curiosas que se titulan The Pupini Sisters. Las hermanas Pupini, y hacen un tema aquí de lo siguiente. A ver qué te parece esto. No nos atacarán aquí, ¿no? No. At first, I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But I spent so many nights just thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just one second you'd be back to bother me, go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. 'Cause I've got all my life to live, and I've got all my life to give. And I'll survive, I will survive. It took all the strength I had not to fall apart. Kept trying hard to mend the pieces of my mind. But I spent so many nights just the one who tried to break me with the Así que esto, ¿en qué salía, Javi Pin? Yo creo que era en ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Ese gran programa que te hizo, bueno, te hizo tener emociones encontradas, ¿eh? A mí me hizo feliz. Me hizo feliz. Voy a ir con mi madre a ver qué sale. Madre mía. Bueno, ¿Tú crees que a ti te van a casar algo? Bueno, puede haber un cirio ahí en el programa ese. Con la rubia esa. ¿Cómo se llama la rubia esa? Con la argentina aquella que salía. Argentina, sí. No, la presentadora, dices. Es asturiana, sí. Joder. Un día estaba en la TPA y al día siguiente estaba en cuatro. Joder, dio un salto de cojones, ¿eh? Bueno. Sí, bueno, a ver si de qué le sirvió. Lo que hace la... ¿Qué nos vas a poner ahora? No, tenías tú preparado esta voz con eco. Hombre. A este hombre... Es un grande. Al hombre, es un grande, bueno, en todos los sentidos. Barry White. Madre. Vas a decir tú de Barry White. Bueno. También otro Big Joe como el de antes, ¿eh? Madre mía. Si no tienen voz estos, ¿quién no van a tener? ¿Esto para qué es? Esto es para follar, ¿no? No, más no. Vale, no. Tú lo defines como... No, para hacer el amor. Para follar es más, como es dicen, más el rockabilly. Más el como rockabilly. Dicen los franceses, ¿no? Bueno, pues ya acabé con este tema. Este come on. Así que a ver cómo de suena. Barry White. Vamos allá. Baby, get dressed. We're gonna be late for the Barry concert. I want to see Barry just as bad as you do. Come down. Got something I want to show you first. Practice what you preach. Hypnotic, erotic, sexy little games you like to play. there's no one like you in this world. Oh no, babe, no, babe, you're so pretty, I could eat you again. Don't stop, babe, no, babe. Bueno, acaba con esta farsa ya. Terminamos ya con el vodevil de los martes. Sí, directamente. Bueno, terminamos con otro vodevil más. Acaba de sonar este Barry White. Sí, sí. Se oyen perros ladrando al fondo. ¿Perros? Sí. Perros ladrando al fondo, sí, señor. Nada. Sonido salvaje aquí en la cabina. ¿Con qué nos vas a despedir? Pues nos despedimos con nuestra querida Delville Doll, esta que nos puso fiebre al principio. Está Fever con un temilla de su primer álbum, Queen of Pain, que se titula, bueno, todo mal, todo mal dicho, todo al revés. Pues no, bueno, sí, es Queen of Pain, pero el tema se titula Bourbon in Your Eyes. Bourbon in Your Eyes. Y lo tenemos en el número 12 de la lista de ventas. ¿Qué te parece? ¿Algo más que decir? Pues no sé, ¿quieres soltar una poesía para terminar? No, la verdad que no estoy yo para poesías. No estás tú para poesías. No estoy yo para poesías. Ay, Dios estoy mío. Estoy agotado mentalmente. Otro martes más. ¿Sí? Bueno, a ver cuándo os esperamos, cuándo nos volvemos a oír, ¿eh? A ver, porque ahora, a ver, está la cosa... ahora ya tenemos referencias técnicas, ¿eh? Bueno, por supuesto. No, bueno. Si no llega a ser por terceros aquí, bueno. Esto es hasta el día del juicio final petando las grabaciones. Vaya cochambre. Y bien contentos, ¿eh? Mozo, sí, de, los soni- y de aquí, mozo de sonido. Y aquí... ¿De dónde te saqué yo? ¿De dónde cojones te saqué yo? ¿De Liberia? Pensando que lo estaba... Pensando haciendo. De puta madre, todo orgulloso y copando ahí la... De verdad, yo, en fin, la promoción de derecho, las falsas promociones. Dame un poco de burro, ¿no? Para eso, va, anda. Bourbon in your eyes, va. Devil Doll, hasta luego. Hasta otra. Wishing you could be my man, but I can't tell if it's truth or lies when you've got bourbon in your eyes. Tell me something that I don't know, then I dare you to prove it so. I'd ask you to try this on for size, but you've got bourbon in your eyes. So She's waiting for you, and I think she cries when you've got bourbon in your eyes. You're so alone. I find myself showing up at your front door, although I can't come in. I keep coming back for more, and when you call me, baby, it feels just like a lie. And every time you smile, when you look into my eyes, you don't have the guts to love me like you wish you could. I'm gonna find someone to make me feel the way I should. You're so sweet talking, you're so fire walking. I know I shouldn't, but I want some. Little boy, you're lost. I see you looking around, but I think that you know more than you let it. Just to say goodbye, I know that's not a tip.